Continuamos al aire de FM La Tribu 88.7. Decíamos hace un ratito nada más que vamos a estar metiéndonos en alguno de los debates que suelen sonar al aire de este programa, que tienen que ver con las discusiones en torno a las necesidades de un desarrollo en nuestro país, un desarrollo que se tiene que discutir en diferentes sectores y con diferentes actores de nuestra sociedad. Hemos tenido, por supuesto, la columna, ya un compañero de la casa, de como es Darío Aranda. Hemos tenido también algunas charlas los días lunes en la voz de Mati Castro con referentes de diferentes sectores, y en este caso vamos a estar dialogando con Daniel Schengart. Él me corregirá si lo estoy diciendo muy mal, en ese caso acepto la corrección. Él es doctor en sociología y director del Centro de Estudios para la Producción del Ministerio de Desarrollo Productivo. Hola Daniel, buenas tardes. Ariel te saluda, ¿cómo estás? Hola Ariel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, ¿vos? ¿Cómo te lleva este año particular, estos momentos? Bien, bueno, dentro de lo posible, bien, pero bueno, sabiendo que la pandemia es un golpe durísimo para toda la sociedad y particularmente para miles de personas que perdieron el laburo o que laburan más precario que antes, o que laburan menos horas, no porque lo quieran, sino por la falta de laburo, y porque, bueno, la pandemia tuvo un impacto muy, muy difícil, tanto en lo laboral, pero también obviamente en lo emocional. Y bueno, yo en ese sentido me considero un afortunado porque pude preservar el laburo, digamos, pero por supuesto que es una situación súper difícil y anímicamente entiendo que para todos es muy dura, digamos. Pero bueno, ya mirando para adelante, creo que está la luz al final del túnel. La campaña de vacunación está avanzando rápido, por suerte, ya casi 30% de la población con una dosis, y bueno, esperemos que acá unos meses ya empiece a quedar definitivamente atrás esto, ¿no? No estaba premeditado así, debo confesar, pero en algún punto es cierto que, por lo menos así lo vemos de este lado, que algunas cuestiones vinculadas a la pandemia han llevado a plantear reflexiones vinculadas a los modelos de desarrollo, los modelos productivos, la forma de generar alimento, la forma de producir alimento, la forma de generar riqueza, y algo de eso queríamos charlar con vos. Esta es una radio y es un programa que suele tener en agenda estas discusiones, y te hemos estado siguiendo en algunas notas y por las redes sociales, como te comentaba hoy en la previa de esta entrevista. Y bueno, nos ha parecido interesante charlar con vos sobre tu mirada respecto a esta idea, si es que es posible, de buscar un desarrollo sustentable, el concepto de crecimiento verde que se empieza a escuchar un poco más por estos días. ¿Qué mirada tenés primero en general sobre estos debates y después nos metemos con algunas cuestiones particulares, si te parece? Dale, a ver, hasta ahora, y acá esto sí es una autocrítica de quienes venimos más del palo de la economía, de la producción, de la idea del crecimiento y el desarrollo, quizás la autocrítica es que llegamos tarde a un debate o a incorporar una agenda que es fundamental y que tenemos que haber incorporado bastante antes, que es la agenda de la sustentabilidad ambiental, ¿no? O sea, históricamente nuestra formación tiene que ver mucho con, bueno, cómo hacemos crecer la economía, que es súper importante, y ahora lo voy a enfatizar, porque de ahí es donde vienen los puestos de laburo que permiten que la gente tenga ingresos y que permita vivir mejor en muchos aspectos. Cuando la economía cae, siempre sube la pobreza, o casi siempre, cuando crece, años siempre que creció la economía bajó la pobreza y bajó el desempleo. No así en los 90, pero sí desde los 2000 para acá sí. Pero bueno, siempre nos preguntamos por cómo hacer crecer la economía, cómo es la sustentabilidad macroeconómica, y no también por la sustentabilidad ambiental. Y recién, en los últimos años, eso empezó a incorporarse, en parte porque estamos ante un desafío mayúsculo para nuestra generación, que es cómo logramos hacer lo que hasta ahora no se hizo, que es crecer y con menor impacto ambiental del que hemos tenido hasta ahora. Porque también es así como es cierto que si uno mira la historia de los últimos 200 años, el mundo mejoró en muchos sentidos. La expectativa de vida pasó de 28 años a 72, y en los países desarrollados supera los 80 años. pero en promedio en el mundo 72, casi se triplicó. El analfabetismo del mundo pasó del 85% al 10%, y en un montón de países, entre ellos Argentina, menos del 1%. La pobreza en el mundo bajó un montón en las últimas en los últimos dos siglos. Sigue habiendo un montón de personas que están en la pobreza, pero en 1800 era casi todo el mundo pobre, salvo algunas élites muy particulares, o sea, no existía casi la clase media. Te podría seguir enumerando, digamos, el desarrollo de infraestructura, electricidad, saneamiento, internet, telecomunicaciones y un montón de cosas que hace 200 años no existían y hoy sí. Y bueno, podría seguir enumerando. Ahora, en ese mismo proceso se produjeron, si querés, dos consecuencias. Una es que todas esas mejoras fueron de la mano de un aumento de la desigualdad global, porque en el 1800 no había grandes diferencias en la calidad de vida de los países, y hay algunos países que mejoraron muchísimo, otros mejoraron un poco y otros mejoraron bastante, bastante poco. Entre los que mejoraron muchísimo están los países desarrollados, los que mejoraron bastante están los países de ingresos medios. Uno podría decir Argentina, desde 200 años para acá, y otros mejoraron casi nada, que es buena parte del África subsahariana, en gran medida consecuencia del colonialismo que hubo en buena parte del siglo XIX y principio del siglo XX. Y eso implicó que vos tengas hoy, bueno, el famoso primer mundo y el tercer mundo, que antes era, si querés, todo tercer mundo, ya explicado en términos actuales, o mayormente tercer mundo, ahora uno podría decir los países conquistadores del siglo XVI, XVII, España, etcétera, o mismo Inglaterra o Holanda. Pero bueno, lo cierto es que el mundo era más, bastante más parecido entre los países antes de la Revolución Industrial de lo que es ahora. Y eso fue también una consecuencia de ese proceso. Y lo otro, yendo al punto, esa gran mejora en un montón de indicadores, no sin desigualdad, pero sin todos los que mencioné anteriormente, fue de la mano de un gran impacto ambiental. Sí, un impacto ambiental que hoy lo vemos, sobre todo en lo que tiene que ver, por ejemplo, con el calentamiento global. ¿Por qué? Esto es largo, pero una de las principales cuestiones es que la revolución industrial generó un gran aumento de la riqueza. Ese aumento de la riqueza generó, que fue también de la mano de un gran aumento de la producción, implicó crecientes cantidades de energía y de insumos para producir esas cosas que nosotros consumimos día a día, y esas cosas, digamos, y esa energía que se necesitó consumir mayormente fue abastecida en base a los combustibles fósiles, que, si bien habilitaron técnicamente esa revolución industrial, también tienen grandes gases de efecto invernadero que son responsables del calentamiento global. Y también uno podría decir presión sobre ecosistemas, porque uno necesita recursos, insumos que vienen de la naturaleza para poder producir muchas de las mercancías que hoy consumimos. Entonces, ese es un poco el balance de los 200 años. ¿Cuál es el gran desafío de cara al futuro? Más aún en un país como Argentina, que hace 10 años que no crece y donde los últimos 3 años la caída de la producción fue muy fuerte, la de la pandemia, y antes con los últimos 2 años del gobierno de Macri. Bueno, obviamente que volvió a crecer, porque lo que decía anteriormente, nunca que hubo recesión en Argentina, la pobreza bajó, nunca. Argentina no es un país tan rico como mucha gente cree, es un país bastante más pobre que los países desarrollados, más allá de la mala distribución del ingreso que tenemos, que también lo agrava. Y bueno, entonces tenemos que volver a crecer, pero tenemos que ver cómo se hace y poner mucha carne al asador para desacoplar esa cosa que hasta ahora ha sido muy difícil de desacoplar, que es el crecimiento del impacto ambiental. Por eso cuando se habla de crecimiento verde es justamente eso, es que la economía pueda seguir girando y la economía seguir creciendo y que se pueda generar empleo, bajar la pobreza, sin que eso implique el impacto ambiental que tuvo desde la revolución industrial para acá. Bien, ahí escuchándote atentamente y pensando en los ejemplos que se me vienen más rápido a la mente, uno que quizás no es un especialista en tema, pero pensando en minería, pensando en la historia de nuestro país con vinculado a la soja, por ejemplo, ¿qué debería pasar o qué cosas hay que cambiar o qué historia no hay que repetir para que, por un lado, no se produzcan, estos efectos en el ambiente que vos bien planteabas que sucedieron y que hoy quizás sigan sucediendo, y al mismo tiempo para que ese desarrollo sí genere ese incremento de las oportunidades o esa disminución de la desigualdad que también mencionabas, digamos, cómo, en algún punto, cómo convencer o por qué habría que pensar que esta vez va a suceder distinto. A ver, hay un, si querés, un sentido común muy instalado en buena parte de la audiencia, digamos, del centro para la izquierda, que es la soja y minería como mal, el mal, ¿no? Y yo pretendo, nada, tengo una visión un poco distinta, no tampoco como el bien, pero tampoco es claramente el mal. Y vamos a tratar de ver pros y contras de cada una de estas actividades. Vamos por la primera, minería. Habitualmente lo que nos llega, también muchas veces quienes vivimos en la ciudad de Buenos Aires, nos enteramos de accidentes que ha habido en algunas grandes minas de Argentina. El evento más famoso es el de Veladero, del Barrick en San Juan en 2015. Pero, a ver, veamos toda la cuestión. Minería es una actividad que en algunas provincias es particularmente muy relevante desde el punto de vista de la generación de empleo. Dentro de la generación de empleo, la minería genera empleos muy superiores a la media en cuanto a su calidad. El 90% del empleo minero es formal. Para que te des una idea, en el promedio del sector privado esa cifra es 60% y en el agro es 40%. Es decir, es un empleo muy de la media para arriba. Y los sueldos de la economía son, sueldos mineros son los segundos más altos de la economía, solo por detrás de el petróleo. Es decir, que son sueldos altos y empleo en blanco para provincias donde muchas veces eso escasea. ¿Sí? Además, la minería tiene es una fuente de generación de divisas. Es decir, la Argentina, acá viene una cuestión importante a tener en cuenta. Cuando uno habla de crecimiento, desde el punto de vista macroeconómico, a ver, cuando la economía crece, la gente consume más. Cuando consume más, parte de lo que consume se filtra a importaciones. Un caso ejemplo es, yo si tengo más plata, probablemente cambie el celular o me vaya de vacaciones a, no sé, a Brasil o a Uruguay. Y eso, tanto el celular tiene muchas partes que son importadas, o directamente si me voy a Brasil o Uruguay, tengo que importar, un servicio, me voy de vacaciones y gasto dólares afuera. Bueno, las importaciones requieren gastar dólares, y esos dólares tienen que entrar por algún lado a la economía, porque si no, no hay forma de financiarlas. Y cuando yo quiero importar mucho y no tengo dólares, lo que pasa es que tengo una devaluación, y ya sabemos qué pasa cuando hay una devaluación. ¿Cuál es la forma genuina, sustentable de generar dólares? Exportando. Y ahí es donde la minería, además de tener un impacto en las economías regionales, con lo que te dije anteriormente, tiene un potencial gigantesco y es una fuente de dólares importante en la economía. Hay una idea también de que la minería deja muy poco en el territorio, y esa idea se basa básicamente en el concepto de que hay 3%, solamente paga 3% de regalías. Eso es un dato muy engañoso, porque acordate, o sea, de cada 100 dólares o pesos que se genera la minería, más de la mitad queda en Argentina, sea porque se pagan salarios, porque dentro de los impuestos van impuestos a las ganancias, va retenciones a las exportaciones, va contribuciones a la seguridad social, y 3% también a las provincias vía regalías, hasta que solo se menciona lo que va a la provincia. A mí me parece válido discutir. La nación se queda bastante de la carga tributaria y poco se queda a la provincia, y eso me parece que está bueno discutirlo, porque yo estoy de acuerdo que tiene que quedar mucho más en las comunidades locales y en la provincia. Pero eso no es una discusión muy muy presente actualmente en la discusión de la meseta chubutense esa, porque parte de la discusión del proyecto es, bueno, pero en realidad en la provincia no va a terminar quedando nada. No, a ver, ahí es cuestión de cómo, de qué acuerdo se logra para que eso ocurra. Igual, de todos modos, ahora vamos a ingresar al tema Chubut, yendo al tema de la minería y mutadas de la soja. Bueno, pongamos en la balanza distintas cuestiones, y ahí cambia una cosa. Y además te agrego una cuestión que es, si querés, una, no sé si una, no, no es una paradoja para nada, pero que mucha gente dice, mirá qué interesante esto. Hoy se está pensando mucho en la llamada Revolución Verde, que es justamente cómo salimos del paradigma de los combustibles fósiles, y eso muchas de las cosas que se plantean como alternativas son las llamadas energías renovables y los vehículos eléctricos, que ambos no emiten gases de efecto invernadero, sí, que son los responsables del cambio climático. Tanto las energías renovables como los vehículos eléctricos van a requerir más minería. ¿Por qué van a requerir más minería? Porque un auto eléctrico tiene entre 3 y 5 veces más cobre que un auto convencional. Un molino eólico tiene más cobre que la energía convencional que más base a las fósiles que consumimos hoy, o un panel solar tiene, o las baterías, mejor dicho, tienen litio, que también es un mineral. Entonces estamos yendo de un mundo intensivo en carbono y en energías fósiles hacia un mundo intensivo en metales, que viene mayormente de la minería. Entonces, cuando uno mira todo eso rompecabezas, después si querés podemos charlar del impacto ambiental de lo que fue 2015 Barrick, que también, nada, llegaron muchas cosas acá que se mencionaron, que no son tales, y donde además el Estado sanjuanino en su momento generó la mayor multa de la historia, hasta la de ahora de las provincias de Buenos Aires con Bayer, en lo que fue hace un mes más o menos. Nada, digamos, cuando uno pone todo eso en la cuenta, el panorama, por lo menos a mí, de la minería como el mal, me queda bastante distinto. Por supuesto que hay millones de cosas para mejorar, y si una empresa hace malas prácticas, tenés que recontra sancionarla y recontra regularla y recontra controlarla para que eso no pase más. Y vos tenés que hacer que las empresas, nada, que le compren los insumos que necesitan a proveedores locales, y eso ha ido avanzando, pero todavía falta, y tenés años luz para avanzar, y eso es un montón de cosas que se pueden hacer. Pero de ahí a decir que es el mal y que no, Argentina no tiene que aprovechar sus recursos naturales, me parece que hay un abismo, teniendo en cuenta que también tienen una función muy importante para generar empleo, para la generación de divisas, que es muy importante, e incluso un potencial muy importante para lo que te decía anteriormente, para el crecimiento verde, más allá de su mala prensa, ¿no? Tengo como, realmente se pasó rapidísima la entrevista, y como varios puntos para tratar, pero sí no quiero dejar de mencionar, bueno, un punto, poder repreguntarte. Entiendo que, como decías bien, vos no lo planteás a la minería o a la soja como el mal, tampoco como lo que está 100% bien, pero ¿qué es lo que tendría que pasar? ¿Qué regulaciones quizás habría que cambiar? ¿Qué rol del Estado deberíamos intensificar para que, por lo menos, si se van a hacer estas actividades que tienen estas discusiones en el medio, se logre esto que vos antes decías, de disminuir la desigualdad, disminuir la pobreza? Digamos, ¿qué crees que deberíamos mejorar de lo que viene pasando hasta ahora para que esos resultados se mejoren o se intensifiquen hacia el lado en el que vos planteabas, ¿no? Del desarrollo con igualdad, con protección ambiental. Sí, a ver, la verdad es que se me pasó rapidísimo la entrevista porque me quedaría charlando un rato largo. A ver, voy con una cuestión, ¿no? En Argentina, de las últimas 4 décadas, que en materia económica en Argentina fueron muy malas, muy malas, hubo un solo periodo donde vos tuviste movilidad social ascendente, baja muy fuerte de la pobreza y baja muy fuerte de la desigualdad. Ese periodo al cual me refiero es 2003 a 2011. Son los 8 años del llamado crecimiento a tasas chinas, ¿te acordás? Del 8% anual. Sí. Bueno, ¿cuál fue la condición de posibilidad de eso? La suba de los precios y las exportaciones de la soja, y también de los granos en general y de la soja en particular. ¿Por qué eso pudo ser posible? Claramente hubo voluntad política, sí. Ahora, lo que ocurrió es que Argentina tuvo una lluvia de dólares, producto de que exportó muchísimo en todo ese periodo, porque las exportaciones pasaron de 25 mil millones de dólares a 80 mil millones, gran medida apalancada por la soja. Eso permitió al Estado, digamos, nutrirse de recursos fiscales que permitieron hacer un montón de políticas sociales. La UH se creó en el año 2009, por ponerte un ejemplo, pero también, lo que decía anteriormente, las arcas del Banco Central se inundaron de dólares. Eso permitió que la economía argentina creciera al 8% por año durante 8 años seguidos, y la pobreza pasó del 70% del año 2002 al 28% en el 2011. Es el mayor periodo de generación de clase media desde los años 70, y la desigualdad bajó un montón. Paradójicamente o no, si querés, sobre un ciclo de commodities muy altos donde la soja fue parte. Entonces, todo depende un poco de cuál es el esquema que hace el Estado al respecto, y cómo se apropia, si querés, de parte de esa renta, o cómo eso ayuda a crecer y cómo ese crecimiento ayuda a bajar pobreza y desigualdad. Pero no hace falta remontarse tanto al tiempo para mostrar cómo, bajo cierta configuración, eso es posible. Ahora voy al otro punto, el tema de control ambiental. Ahí, para mí una cosa que está súper buena de los movimientos ambientalistas es que están generando una demanda y una presión social muy fuerte para que tanto el Estado como las empresas pongan fuerte la atención en ese tema, que es fundamental para las décadas que se vienen. Porque si no existiera esta presión, hoy seguiríamos el mismo paradigma del desarrollo del siglo XX, que ya sabemos que, si bien trajo muchas cosas buenas, trajo una insostenibilidad ambiental de la que hablé al principio de esta entrevista. Entonces, y esa presión social es muy saludable y está buenísimo. Después uno puede discutir, yo puedo decir, sí, mirá, hagamos la minería bien, más que el no es no, que a veces hay en ciertas consignas. Yo también a veces he tenido algunas discusiones al respecto cuando me dicen que las granjas porcinas en Argentina van a traer una fábrica de nuevas pandemias, que me parece algo que es nada, es una campaña del miedo con la cual no estoy de acuerdo, porque eso no lo creo que sea así bajo ningún punto de vista, pero sí me parece que el costado bueno es esto de obligar a incorporar esta dimensión en serio, y que si una empresa hace malas cosas, también el Estado esté súper presionado para salir y castigar, que es lo que corresponde. Entonces, ante la cuestión del desafío ambiental, para mí es Estado fuerte que sancione, regule, controle, y eso las empresas van a tener que invertir en tecnologías ambientales, que el Estado también en muchos casos ayude a empresas, sobre todo las más chicas, a invertir en tecnologías ambientales, porque muchas veces también hay que decirlo, hay muchas empresas, imagínate, hay muchísima informalidad en las empresas, sobre todo en las chiquititas en Argentina. Si no pueden pagar en llamado en blanco, digamos, a un trabajador o trabajadora, va a ser muy difícil que también puedan invertir en buenas prácticas ambientales. El Estado tiene que ayudar en ese proceso, tiene que ayudar. Entonces, yo creo que por ahí es la cuestión. Es un Estado ayudando a esta transformación productiva verde y también sancionando las malas prácticas. Tiene que ayudar a hacer mejores prácticas y sancionar cuando las empresas hacen malas prácticas. Nos quedan varias cositas pendientes. Podemos en algún momento hacer otro cruce. Quedan varias preguntas, varias cosas por charlar. Te agradecemos muchísimo, Daniel, la comunicación. Dale, gracias. Cuando quieran la seguimos. Un abrazo. Pasaba Daniel Steingart por el aire de Algo con R, dando ahí un poco su mirada respecto a el tema de la posibilidad o no de un desarrollo sustentable, de un crecimiento verde en nuestro país, y un análisis del rol que debería tener el Estado y lo que ha sucedido en los últimos años. Recuerden, 4864-0489, 4866-1095.